y sigue y sigue y sigue la cumbia. Dedicado para todos los músicos que no pudieron estar aquí. Quédate en casa, por favor, ¿eh? ¡Sigue! Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Oye, amigo, no debes sufrir, no debes llorar, esa mujer ya no vale la pena. No vale la pena. Ella está jugando con tu amor. Ya verás que un día te arrepentirás, porque es asesina. Ya no te enamores, déjate que llore antes que tu corazón devore. No te enamores, deja que te llore antes que tu corazón devore. Sé que es muy bonita, es pura dinamita, pero te arrepentirás. Eso. Para mi gente de Misiones y por supuesto mis amigos de Entre Ríos. A San Juan, San Luis, y saludo grande. Amigo, ella ya no te quiere más, al infierno ella solo te va a llevar. Tu vida ella solo quiere arruinar, contigo ella solo quiere jugar. Amigo, ella ya no te quiere más, al infierno ella solo te va a llevar. Tu vida ella solo quiere arruinar, contigo ella solo quiere jugar. Ella es muy bonita, es tan preciosa, es asesina y te aseguro que ella te va a matar. Es una nena mortal, nena mortal. Hasta el infierno ella te va a llevar, hasta el infierno ella te va a llevar. Es una nena mortal, nena mortal. Hasta el infierno ella te va a llevar, hasta el infierno ella te va a llevar. Oye, amigo, ella te quiere engañar. Es una nena mortal, nena mortal. Hasta el infierno ella te va a llevar, hasta el infierno ella te va a llevar. Es una nena mortal, nena mortal. Hasta el infierno ella te va a llevar, hasta el infierno ella te va a llevar.